Tal y como les avanzábamos en el arranque de la mañana, vamos a quedarnos ya con uno de los temas novedosos dentro del capítulo de la actualidad local, que gira en torno a las múltiples iniciativas que llegan por parte de la Fundación López Mariscal 2015, fundación de la que les hemos hablado en diversas oportunidades, desde su propia creación hasta distintos, como decimos, proyectos que han venido desarrollando, que desarrollan de forma habitual. Entre ellos nos vamos a fijar además, dentro de unos instantes, en ese programa de becas de inglés que va a beneficiar en los próximos días a 12 estudiantes. Se marchan el próximo día 8 de julio, así que fíjense si bueno, pues es actualidad este tema. Pero es que además hay otra serie de iniciativas que están bueno, pues poniendo en marcha y que pueden beneficiar a cualquier ubriqueño que ahora mismo nos esté escuchando, porque estamos hablando de unas vacaciones en familia completamente gratuitas, que es cierto que van a tener un enfoque para intentar que lleguen a personas que habitualmente no pueden disfrutar de esas vacaciones, pero que en definitiva cualquier ubriqueño, ya decimos, cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo podrá optar a esas vacaciones en familia, a este programa que también va a desarrollar y que nos va a presentar en los próximos minutos Esther Carrasco, como saben, colaboradora de la Fundación. Esther, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues como decimos, otra iniciativa, hemos hablado desde diferentes perspectivas, desde el ámbito cultural, solidario, educativo, y en este caso pues también se intenta desde un plano lúdico pues beneficiar, ¿no?, a familias ubriqueñas que, como comentaba, bueno, pues habitualmente no puedan disfrutar de unas vacaciones pagadas en este caso, y bueno, pues todo ello es lo que se ha tenido en cuenta para poner en marcha este programa, ¿no? Cuéntanos. Pues así es. Fundamentalmente este programa entraría dentro de lo que es uno de nuestros pilares, que es la ayuda social, y fundamentalmente va destinado a todos los ubriqueños. Así que es verdad que estableceremos un baremo a través del cual pues estas familias pues serán puntuadas, y en función de esa puntuación que obtengan pues formarán parte del sorteo final, ya que todas las familias que están receptivas a recibir el premio de este nuevo programa formarán parte de un sorteo siempre y cuando cumplan ciertas características, es decir, constituyan una unidad familiar, es decir, todo lo que hemos explicado en las bases. Así que, por tanto, hay una puntuación, pero para entrar en una preselección. Una vez que se está dentro de esa preselección, pues ya sería sorteo puro. Así es. El sorteo puro se va a celebrar el día 3 de septiembre en la sede de la Fundación, y además será un acto público, se realizará ante notario y ante la comisión que constituye las personas encargadas para elegir a la familia en este programa. Y sí que es verdad que para poder elegir a esa familia, a esas familias que van a formar parte del sorteo, es necesario pues cumplir una serie de requisitos que los hemos puesto en las bases, y que son constituir una unidad familiar, es decir, tener una serie de miembros, tener también menores a su cargo, bueno, pero aunque no sea necesario tener menores a su cargo, es decir, si tienen menores a su cargo pues lo añaden, si tienen alguna persona con discapacidad también lo añaden a la solicitud, si hay una persona dependiente también podrían añadirlo, así como una persona con alguna enfermedad también pueden añadirlo, que en la unidad familiar existe pues todos esos miembros con todas esas peculiaridades y todas esas características. Una vez que se entregan las solicitudes, pues la comisión, que está formada por 5 personas, evalúa a las familias, y es verdad que nosotros hemos puesto en las bases unas 15, pero si hay muchas más familias que cumplan con una serie de requisitos que pedimos para poder disfrutar de las vacaciones, podrían entrar todas a sorteo, porque en definitiva lo que decide quiénes son los ganadores de estas vacaciones totalmente gratuitas es el sorteo. Así que, Esther, el mejor consejo que podemos dar a las personas que nos estén escuchando, sobre todo para familias, ¿no?, que por bueno, pues los motivos que sean, tienen dificultades, ¿no?, para poder disfrutar precisamente de unas vacaciones, pues pueden optar a ello. Habrá algunas familias que cuenten con algunos requisitos más o con bueno, pues una serie de aspectos que puedan ser más puntuados, pero que en definitiva se animen todas aquellas personas que lo deseen, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. Es verdad que va destinado fundamentalmente a personas, bueno, pues que nunca han tenido esa posibilidad, ¿no? Porque personas que habitualmente suelen irse de vacaciones, pues la verdad es que, bueno, no es que no vaya destinado a ellos, Sí, pero pero que no tendría no es el sentido. objetivo, porque la finalidad es ayudar, socialmente, desde el punto de vista social, a personas más desfavorecida y que en definitiva ese tipo de personas puedan tener las mismas igualdades, o sea, al ser beneficiadas con este tipo de programas, puedan tener las mismas igualdades que el resto de la sociedad. Si estas familias no se lo pueden permitir, no se lo pueden costear o no han podido disfrutar nunca de unas vacaciones, pues yo creo que ahora es el momento, ¿no? Ahora se le presenta esta oportunidad que se la brinda la Fundación López Mariscal, que por supuesto es verdad que debe cumplir una serie de requisitos que se establecen en las bases, pero que podrían optar perfectamente al sorteo de esa semana de vacaciones en el mes de septiembre, que sería la segunda semana de septiembre, podrían optar a esa semana de vacaciones que lo incluye totalmente todo, vaya. Ahora vamos a ir, si te parece, dar algún dato más sobre el premio, pero hablamos de esa preselección que se va a realizar de una quincena de familias en principio, aunque ese número, como lo precisaba Esther, podría ser incluso mayor Sí, dependiendo de... claro, porque es la primera vez que lanzamos este programa, entonces todavía no Sí, no se conocemos sabe. no conocemos a la gente que le gustaría participar, no sabemos todavía qué acogida tendrá el programa. Date cuenta que todos estos programas funcionan gracias a los ciudadanos de Ubrique, porque si ellos no se vuelcan, ¿cómo se están volcando con todo lo que ofrece la fundación? Pues los programas no tendrían éxito. De ahí, por ejemplo, que ahora estemos en nuestra segunda edición del programa de beca, nuestra segunda edición del programa Advance, y ahora pues esta es la primera edición en la que se lanza el programa Vacaciones en Familia. Sí, suelen ser programas que tienen éxito, se continúan y si no, pues la fundación intenta optar por otros programas que beneficien a los ciudadanos de Ubrique y que sobre todo tengan éxito y una buena acogida. Pues como señalaba, ¿no? Habrá una comisión que además va a estar conformada por representantes de colectivos ubriqueños, de técnicos especializados en este ámbito, de asuntos sociales también. Coméntanos, ¿quiénes serían los integrantes de esa comisión? Pues verá, los integrantes de la comisión han sido personas que pertenecen y que están muy volcadas con las asociaciones, como son sus presidentes o sus directoras. Y luego también hemos querido contar con la ayuda con la colaboración del ayuntamiento, porque en servicios sociales, en el ayuntamiento, sí que es verdad que ellos, bueno, pues también pueden aportar una no información, con la ley de protección de datos está todo muy bien atado, pero sí que es verdad que ellos a la hora de valorar pueden jugar un papel importante, no decisivo, pero importante. Y por supuesto, necesitamos también la presencia de doña Ana Salguero, que es la notaria de Ubrique, que además nos complace decir que se ha ofrecido voluntariamente a este acto benéfico y a este acto solidario para formar parte de la comisión. Entonces, pensamos que este tipo de asociaciones, como por ejemplo es la asociación Vamos Juntos o el Centro de Personas Mayores por Ello, o por ejemplo la asociación Dame Tu Mano, trabajan mucho más de cerca con ese tipo de necesidades que tienen determinadas personas y que en definitiva, por cualquier circunstancia de la vida o por desgracias de la vida, no han podido ir de vacaciones. Entonces, ellos están trabajando muy de cerca con ese tipo de personas. Y es verdad que ese tipo de personas son las que van a prevalecer, van a tener una mayor puntuación en el baremo para ser seleccionadas en el sorteo. Entonces, ellos pues han querido colaborar con el proyecto porque les ha parecido un buen proyecto y nosotros les estamos pues infinitamente agradecidos. De hecho, creo que también estáis en contacto, ¿no? Habitualmente con los propios colectivos en nuestra localidad y en este sentido, pues, por ejemplo, colectivos que os puedan ayudar también, que que puedan fomentar la participación, no sé si por ejemplo Discubric o bueno pues otra serie de colectivos que colaboran sí. con vosotros para fomentar esa participación también, ¿eh? Así es, sí, efectivamente. Nosotros estamos muy en contacto con los colectivos porque además si una de las condiciones que establece muchas veces la fundación para establecer sus ayudas es que la línea es ir encaminada hacia ayudas de colectivos, porque consideran que si vamos se dan las ayudas a los colectivos, les llegan muchas más personas que ayudas individualizadas. Entonces, pues en ese sentido, las asociaciones se vuelcan mucho con nosotros cuando presentamos algún proyecto, porque ellos saben que la fundación también se vuelca mucho con ellos en las ayudas. La fundación hace muchísimas cosas más, que no todas se recogen a través de nuestra web, pero sí que es verdad que establece a esos colectivos muchas ayudas y ellos pues es una forma como de agradecerle a la Fundación López Mariscal todas esas ayudas que han ido recibiendo a lo largo de diferentes años, no solamente desde que se creó la Fundación. Y entonces estos colectivos se han ofrecido no solo para formar parte de la comisión, sino que también ellos van a difundir lo que son las solicitudes y lo que son los cuestionarios que deben rellenar la familia para después adjuntar su documentación y presentar esa solicitud de participación en el programa que se presenta en la Fundación López Mariscal, que está en la calle García Lorca. Es precisamente eso lo que te iba a preguntar. ¿Cómo, dónde y hasta cuándo se presentan esas solicitudes? Bueno, pues el plazo está abierto desde lo que es primero de julio, que ha caído ahí en fin de semana, pero bueno, desde el 2 de julio está abierto el plazo hasta el día 27 de julio, creo que es el último viernes de este mes. Es decir, todo el mes de julio podrán presentar sus solicitudes en la sede de la Fundación, pero tendrán un horario. El horario es de mañana. Y allí las chicas que trabajan también en la fundación, pues serán las encargadas de recoger todas las solicitudes de la familia entre las 10 y la 1 de la tarde, y las 13 horas. Entonces, bueno, pues durante todo este mes pueden ir presentando sus solicitudes y una vez presentadas las solicitudes, a finales de agosto, la última semana de agosto, se reunirá en varias ocasiones, imagino, en la comisión, para establecer esa preselección de la familia y luego el día 3 de septiembre se hará público tanto la fecha como la hora como el lugar del sorteo y podrán asistir las familias que estén implicadas para que vean que es un sorteo público y que están todas metidas dentro del bombo, todas las preseleccionadas. Así que a finales de agosto se le informa a las familias quiénes han sido las elegidas y el día 3 de septiembre se celebra en acto público el sorteo para poder disfrutar de las vacaciones. Nos has hablado de un cuestionario, así que bueno, pues habría que acudir y contar con ese cuestionario y rellenarlo con los datos. Cuestionario y solicitud. El cuestionario fundamentalmente está destinado a recoger algo de información de la familia. Sí, sí. Es decir, a conocer algunas peculiaridades de la familia, porque ellos, aquellas personas que quieran aportar, que tienen un familiar, ¿no?, que no tiene por qué ser menor de edad. El otro día hablaba yo con una familia, me decía, es que yo no tengo hijos. Y yo decía, bueno, pero no importa, no tiene menores, pero no importa, tiene un chico con una enfermedad. Y aunque sea mayor de 18 años, forma parte de su familia, es decir, usted lo está manteniendo, forma parte de esa unidad familiar, así se recoge en el libro de familia y, bueno, es una familia, es una unidad familiar. Entonces yo los animaba a ellos a que participaran en el programa. Porque todas esas personas, ¿no?, que por desgracia tienen, bueno, pues esas personas enfermas, esas personas con minusvalía, o tienen personas desempleadas, o tienen personas a su cargo pues que son dependientes por cualquier enfermedad, ¿no? Pues tienen que presentar, o sea, tienen que dar la información en el cuestionario, pero luego tienen que presentar un certificado para que pueda avalar eso que nos cuenta en el cuestionario. Entonces, tienen que entregar en la sede de la Fundación, por un lado la solicitud, por otro lado el cuestionario y por otro lado las fotocopias del DNI de toda la unidad familiar y los certificados que puedan avalar todo eso que nos están contando en el cuestionario. Definitiva, ¿no? Que se sea lo más justo, por tanto, cuando se entregue, ¿no? Esos premios. Sí, sí, sí. Se intentará hacer lo más justo. Por eso decimos que, bueno, que en definitiva es verdad que hay que cumplir una serie de requisitos como ponen las bases, pero que si hay más de 15 familias que cumplen los requisitos, evidentemente todas las familias entrarán a sorteo porque consideramos que es lo más justo. Hemos puesto 15 por establecer una cantidad, no sé, de aproximativa, aunque yo ya hablando con las distintas asociaciones me dicen, es que tenemos muchas más, y nosotros pues si participan todas esas más que hay, pues mejor todavía, porque la participación es lo único que asegura el éxito de los programas y es lo único que asegura el continuar un año tras otro con esto, con este tipo de actividades destinadas al pueblo de Ubrique. Sorteo, como decía Esther, el día 3 de septiembre, sorteo de, nos enfocamos, nos ponemos el foco más en el premio, decías, ¿verdad? Una semana, todavía no se va a dar a conocer el complejo hotelero en el que se disfrutará, pero bueno, va a ser en régimen de todo incluido, ¿no? Sí, será costero, un lugar costero, en régimen de todo incluido. Además, la fundación va a poner el desplazamiento porque las 5 familias disfrutan la misma semana de las vacaciones. Hemos seleccionado la semana de feria porque consideramos que hay más posibilidades de que los ciudadanos de Ubrique tengan vacaciones. Se les pondrá el transporte adecuado para desplazarlos hasta el complejo hotelero. Una vez que pasen la semana con ese todo incluido, se recogen a las 5 familias y se las trae de vuelta a Ubrique. Así que se cuidan. Y si se prevé que el verano sea largo, pues esperemos que en septiembre les haga buen tiempo y les acompañe todo, las ganas y la climatología. Te decía que se cuidan todos los detalles para que, como decimos, esas personas que no tengan la posibilidad de, o no han tenido, de acudir a unas vacaciones, de poder disfrutarlas, pues nada, tanto el desplazamiento como todos los gastos, todos los costes que pueda ocasionarse. El desplazamiento, todos los costes del desplazamiento y el disfrute allí, un régimen de todo incluido, pensión completa en el complejo hotelero durante una semana. Bueno, pues todo ello en torno, como decimos, a este programa, que es una novedad por parte de la Fundación López Mariscal, Vacaciones en Familia, que va a posibilitar que 5 familias ubriqueñas puedan disfrutar de vacaciones a lo largo de una semana, como decimos, la segunda de septiembre, bueno, pues gracias a como decimos, a esta fundación. Eso por un lado, pero la verdad es que lo hemos venido comentando a través de los servicios informativos, a través de distintas informaciones, lo que son los programas que estáis poniendo en marcha. Nos hablabas anteriormente, ¿no?, de la segunda edición, por ejemplo, del programa Advance, o por ejemplo, también incluso hablamos con algunos de los estudiantes cuando nos referíamos a el programa de becas de inglés, que llega ya, después de conocer a los beneficiarios, ya. Bueno, pues el próximo lunes se pone en marcha, ¿verdad? Efectivamente, no, el lunes no. Se pone en marcha el lunes porque el domingo viajamos. Entonces, el domingo cogemos el avión. Yo soy la encargada de acompañar a estos 12 becados que van a disfrutar de una estancia de 21 días en un colegio. Bueno, ellos están acogidos con familias, pero disfrutan de unas clases en un colegio de Inglaterra, concretamente en una localidad costera que se llama Westgate-on-Sea, y ellos pues asistirán, o sea, para disfrutar de este programa que es bastante completo, disfrutan de y digo disfrutan porque, oye, nunca está muy bien tener la posibilidad de que una persona nativa te esté impartiendo clases en el idioma que tú quieres perfeccionar, esté impartiéndote clases allí, además en el país en concreto. Durante 21 días disfrutan de 4 horas de clase por la mañana y luego disfrutan de una serie de actividades deportivas, de ocio, de inmersión con las familias, excursiones para conocer el entorno, y todo eso pues lo hacen por las tardes o los sábados, los fines de semana, hacen las excursiones de día completo durante esos 21 días. O sea, un programa completísimo que, bueno, que el año pasado lo pudieron disfrutar 10 chicos y este año, pues fíjate, gracias al éxito de este tipo de programas ya van por 12 chicos los que van, los que van a disfrutar del programa de becas en Reino Unido. De hecho, estamos hablando de un programa, lo comentamos también en su momento, con un presupuesto total que supera los 26.000 euros. En cuanto a las becas, claro, después habría que sumar toda la logística, todos los preparativos, supongo, que además creo que se han hecho, en este caso, en colaboración con la Academia de Estudios Oxford Cree. Sí, ellos son los que han gestionado todo lo que son los vuelos, es decir, todo lo que es la estancia, todo lo que son el alojamiento de la familia, pues se gestiona a través siempre de una academia, que es academias que se dedican específicamente a eso. Y bueno, este año hemos confiado en ellos porque el año pasado los chicos solamente pudieron acceder a 3 horas de clase durante la mañana, pero nosotros queremos más parte didáctica, entonces pues hemos seleccionado otra academia con la que se reciben 4 horas de clase diaria de inglés, una clase de inglés que después tendrán su certificación y que, bueno, y que este año, fíjate, los chicos que participaron el año pasado pues nos han ido solicitando certificados de haber obtenido nuestra beca, porque son chicos que también han participado en los premios Invercumbre y, bueno, pues lo han añadido a su currículum. Y además es que es para añadirlo, ¿no? Porque de un montón de jóvenes que se presentan aquí en Ubrique a esas becas, desgraciadamente solo 10 el año pasado o solo 12 este año pues pueden acceder a ese premio. Y digo desgraciadamente porque no gustaría que fuera más, pero es que el coste del programa es muy elevado. Y me gustaría que fuera más porque los chicos están muy contentos. Yo soy una persona que se dedica a la docencia, entonces sé que este tipo de experiencia los enriquece muchísimo, tanto académicamente como personalmente, de verdad. O sea, estamos hablando de alumnos primeros de bachillerato, con lo que esto supone una experiencia previa, incluso preparatoria, ¿no?, a lo que les llegará pronto, como es el acceso a la universidad y, por tanto, el desplazamiento fuera de su localidad natal, ¿no? Sí, y además son chicos que el año que viene van a segundo de bachillerato, que luego se presentan a una selectividad, que en la selectividad el inglés sí o sí, es decir, para todos, es la primera lengua, digo, la mayoría de los chicos, ¿no? Hay otros chicos que prefieren el francés como primera lengua para examinarse en las asignaturas generales. Luego, es verdad que les viene muy bien perfeccionar el idioma, ¿no? Y sobre todo conocer el idioma in situ, porque es que para conocer los idiomas, lo digo por propia experiencia, siempre hay que tener una motivación. Entonces, cuando tú llevas a los chicos al extranjero, conocen el país, conocen su cultura, su gastronomía, su hábitat y sus formas de vida, es que se sienten motivados, ¿no? O sea, ellos se sienten como con la necesidad, no es lo puro académico, el libro de texto, escuchar el audio, no sé, es ir un poco más allá para conocer el idioma. Conocer el idioma, que ya de por sí hay que estudiarlo muchísimo, muchas veces los chicos dicen, es que no se me da bien el inglés. Y yo, es verdad que soy profesora de lengua española, no de inglesa, pero siempre digo, es que el inglés requiere una dedicación importante. Pues si tú le requieres esa dedicación y ese montón de horas y además tienes la motivación, yo creo que te cuesta menos trabajo estudiar un idioma. Y esto es una motivación muy importante. Date cuenta que muchos jóvenes va a ser su primera salida al extranjero para algunos de ellos. Y luego me agrada muchísimo que se hace extensible a algunos pueblos de la comarca, de nuestros alrededores, porque tanto el IES de los Remedios como el IES Las Cumbres reciben alumnos de otras localidades. Este año hemos tenido incluso a una chica de Villamartín que se ha presentado. No la ha podido conseguir, no, vamos. Pero que yo sigo animando a los jóvenes a que se sigan presentando a este tipo de programas. Sí, el año que viene se vuelve a convocar la tercera edición. De hecho, 10 alumnos son ubriqueños y creo que 2 son del Bosque. Efectivamente. Alumnos matriculados en, evidentemente, los institutos ubriqueños. Efectivamente. Y mañana jueves se hará el acto de entrega. Será un acto público con las familias y con algunos invitados al acto de entrega de las becas en la sede de la Fundación. Y, de hecho, pues la alcaldesa del Bosque y el primer teniente de alcalde pues confirman su asistencia, porque para ellos es un orgullo también que jóvenes del Bosque, de su localidad, pues hayan conseguido este premio. Un premio que, como comentabas anteriormente, la verdad es que es difícil calibrar hasta qué punto, por lo importante que es, ¿no? Beneficia, desde luego, a un joven. En estos días es como, seguramente, ¿no?, si estuviese estudiando aquí durante meses y meses, lo que le beneficia en cuanto a la adquisición del idioma, no ya solo por las clases que tendrán durante las mañanas, sino porque van a vivirlo en el día a día, está claro, ¿no? Y bueno, pues esto es muy, muy importante para todos ellos. Es muy importante, sí, es muy importante, de verdad. Yo considero que las experiencias académicas, cuando se salen del aula, muchas veces obtienen buenos resultados. Yo apuesto por ello, sinceramente. Pues todo ello, además, hablamos anteriormente de vacaciones. Esto en realidad también va a suponer toda una experiencia y unas vacaciones, desde luego, porque también hay su parte lúdica, van a poder divertirse, digo, además del tema formativo. Sí, yo hay muchas veces que se lo planteo, ¿no?, a mis alumnos. Bueno, ¿y qué hacéis en verano? ¿Y dónde vais? ¿Qué hacéis? ¿No? Entonces, mira, muchos de ellos, la mayoría de ellos me dicen, bueno, pues mi padre trabaja, no tiene vacaciones, a lo mejor hasta feria. Otro chico, pues mi padre este año tiene sus vacaciones en agosto. Es decir, y ahora dice la fundación, bueno, pues ahora nos los vamos a llevar no solo a estudiar, sino que nos los llevamos medio de vacaciones. Entonces yo muchas veces le digo a los chicos, habéis dado cuenta lo afortunados que sois, que os vais del pueblo, ¿no? Porque muchas veces en el pueblo ellos tienen quizá menos posibilidades de hacer cosas en verano. Entonces, siempre les digo, ¿os dais cuenta que la fundación os ofrece la posibilidad de que os vayáis en verano, que os quitéis prácticamente un mes entero, que además después en el mes de agosto podáis seguir disfrutando de las vacaciones con vuestros familiares, y que os quita un mes entero a una climatología más fresquita que en Ubrique, y además donde podéis estudiar, conocer gente diferente, estar alojados con familias que os van a tratar de una forma distinta, pero que os va a enriquecer muchísimo? Y además este año, con la peculiaridad de que hemos seleccionado un colegio internacional, donde van a estar en contacto, es decir, van a estar en las aulas con alemanes, con franceses y con italianos. Luego, bueno, es que la oportunidad se presenta la mar de atractiva, ¿no? Entonces ellos pues están muy contentos, muy nerviosos y muy expectantes de lo que allí van a poder disfrutar. El domingo marchan para Reino Unido y, como lo decía Esther, bueno, pues mañana jueves a las 8 en la sede de la fundación va a tener lugar ese acto al que están invitadas las familias, por supuesto, de los agraciados, sí, de entrega, ¿no?, sí, de lo que es esa beca, ¿no? Acto de entrega, efectivamente, un acto de entrega en el que se hace de forma un poco más, ¿no?, solemne, no solamente a través de las diferentes reuniones que hemos ido manteniendo tanto con los chicos como con los padres, porque organizar un viaje de estas características requiere atar muchas cuestiones, ¿no?, que no quede ningún fleco, porque lo que pretendemos es asegurarnos el éxito. Entonces hemos mantenido muchísimas reuniones con los padres, con la academia y los padres, con los alumnos solo, pero mañana se les hace un pequeño homenaje a estos 12 becados, que en definitiva son los 12 afortunados y los 12 premiados. Bueno, pues para completar todo ello, la verdad es que aunque no nos metamos de lleno, pues también podríamos decir, ¿no?, como señalábamos antes, que también está ahí el programa Advance, en el que seguís trabajando, y por tanto son un buen número de iniciativas, además de otra serie de actos y colectivos con los que está colaborando la Fundación López Mariscal, ¿verdad? Exacto, y esperemos que vaya a más, o por lo menos que mantengan los programas que vienen llevando a cabo desde todo este año. Bueno, empezamos el año pasado y este año se ha continuado, y todo eso no solamente hay que agradecérselo a la Fundación. Evidentemente tiene un presidente muy generoso y hay que agradecérselo a toda la familia López Mariscal, que son los que constituyen el patronato de la Fundación, pero también a la buena acogida que tienen todos estos programas entre los ciudadanos de Ubrique. Les estamos inmensamente agradecidos, tanto a la Fundación, yo como colaboradora le estoy inmensamente agradecida tanto a la Fundación como a los ciudadanos de Ubrique, que se vuelcan con todo lo que hacemos. Sí, queríamos referirnos sobre todo a ese programa de becas de inglés, con esas novedades, con esa bueno, llegada de en unos días de lo que va a ser la estancia ya en Reino Unido. Y por otra parte, como decíamos, estamos dentro del plazo aún de solicitud para poder participar en el nuevo programa de vacaciones en familia. Entonces, así es, animamos a los ubriqueños a que participen en el programa. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar por parte de Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal, Estaremos, por supuesto, al tanto de esas novedades que se vayan produciendo. Esther, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros siempre, sobre todo por la difusión que le dais a los programas y a todos los eventos y a todos los actos de la Fundación La Pues Mariscal. Os estamos muy agradecidos a los medios de comunicación, de verdad. Gracias, buenos días. Venga, buenos días.